tú estás conmigo, yo los ojos cierro y es azul mi camino. Por ti vibra por ti, por ti, en la inmensidad del cielo, por ti, por mí, en el cielo. Que terminan con las penas y alegrías de otras gentes como yo. Oh, mundo, por eso ahora yo te miro y en tu silencio yo me pierdo y no soy nada al verte. Las penas y alegrías de otras gentes como yo. Sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. quedará. Será encontrar el amor, será encontrar el amor. que tú serías para mí. Al escuchar nuestro concierto, me buscará tu pensamiento. Lo siento, te llevará cerca de mí. Este concierto dedicado a ti. Yo siento, te llevará cerca de mí, este concierto dedicado. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Te amo y amo tanto. terminar. Yo que ni un momento puedo estar lejos de ti.